Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Amigo de Master Barber Inc. en Orlando. El Role y todo el combo. Ponme todos los saluditos ahí, los salones de belleza. Ponme el nombre del negocio para yo saludarlo. Ok. Mañana. En el concierto de Romeo Santos. En el Lone Depot Park. Esa vaina. El estadio, ¿no? Ok. Cuando ese hombre cante esta canción, si él canta esta canción mañana. Si él canta esta canción mañana, voy a abrir la botella. Obligado. Es que el concierto, tú sabes que él hace un poquito de lo clásico, de los éxitos, de lo nuevo, las sorpresas. Es un concierto muy, muy hermoso. Mañana en el Lone Depot Park. Últimos boletitos en Ticketmaster.com. Yeah. Alex Sensation. So nasty. Aventura. Para like. nada más. Alex Sensation. Jueves clásico. Iban pasando los años y el niño lindo de mami viene con él. Nada se denegó. Sumido el joven se ha vuelto y se cree mejor. Por el sudor de su madre tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue está grande yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides. Solo.

las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de la espalda no les supe decir nada. Alex, ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Dígame, dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, para otro rumbo. Ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tapita azul, shot, hágale mami, sin miedo, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, hágale. Alex Sensation. Los caminos de la vida. Cabeza en sentimiento. Wow, wow. Esa vaina de aventura clásica, después la bachatica, después el vallenato. Eso no se ve en ninguna parte, papi. Solo en la bodeguita, solo aquí en la bodeguita. Oh my God, qué cosa más grande, caballero. Qué barato. Ok, Alex Sensation, un saludo muy especial. Te estamos amplificando aquí en el negocio. Se llama Papi Kevin Appliances en Kissimmee. Que tienen una bocina a todo lo que da afuera. ¡Dímelo, Kevin! Papi Kevin Appliances. La gente de Kissimmee. ¿No tienen por ahí un plasma por ahí de... ¿Cuáles son los grandes ahora? Los más grandes que hay ahora. Los 85, 85. No, yo he visto ya de 100. Yo he visto ya de 100 por ahí que son caribeños. Estoy esperando que bajen. Estoy esperando que bajen. De parte de mi hermanito El Huracán, que están allá disfrutando también. Gracias César, mi hermanito César de Venezuela, trabajando en el Fountain Blue. Me dice feliz día de los padres. Gracias mi hermano, usted también. El domingo, no, Sunday. Este domingo, Father's Day Celebration con Alex Sensation. El sábado te voy a hacer el live. No, mañana el concierto de Romeo Santos. ¿Dónde que queda, Brizzy? ¿Dónde queda? En el Lone Depot Park. Muy bonito. Y el sábado voy a hacerte live a las 6 de la tarde para el Día de los Padres. Un live muy especial para papá. Para Daddy. Ok. Y el domingo, ya tú sabes, tranquilito con la family. De pronto sacamos el botecito, de pronto. I think I'm gonna take out the boat Sunday. Mi hermanito Brizzy aquí, la gente de aquí de Miami, él está todos los fines de semana, sábado y domingo, ahí en Hallover, en el Sandbar. Él es el que hace la bulla allá en Hallover, en un... tienen una vaina muy bacana, que es donde venden comida. Y también en el segundo piso tiene un equipo de DJ con los speakers y él toca ahí los sábados y los domingos. ¿Cómo se llama? Aquatic Flavors. Aquatic Flavors. So, cuando tú llegues ahí en el jet ski, en tu bote, a Hallover, vete ahí a Aquatic Flavors. Ahí está DJ Brizzy en el segundo piso amplificando, mezclando en vivo para ti. De pronto el domingo me voy para allá con la family. Vamos. Saco el botecito, me voy para allá con ustedes a disfrutar un rato. I think that's what I want for Father's Day, Chichi. Let's do it. Let's go. Haga el bote, haga el bote. Dame llamar al capitán. ¡Capitán! No. Pero espérate, que el capitán también es papá. No lo puedo poner a trabajar el Día de los Padres. Conchale, mano. Tengo que buscar un capitán que no sea Dari todavía. All right. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Con quién hablo? Con Francesli. Bienvenida, baby. Welcome, welcome. Gracias, gracias. Dime ese nombre otra vez, Slow Motion. Francesli. Fran... ¿qué? Francesli, es como si fuera Francesca, pero con el Lee. Francesli. Sí. Francesli, una bulla para Francesli. Hola, ¿qué hay? ¿Qué es la que hay? Yo nunca me quedo ahí atrás. Nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Francesli, bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De Kissimmee. Todo bien. Mira, hablando de Kissimmee, una bulla para Kissimmee. ¡Kissimmee! ¡Bulla para Kissimmee! Gracias, mami. ¿A quién quieres saludar primero? Los saluditos. A mi papá, Karen. A mi mamá, Elena. Uh-huh. Y a mi esposo, Cristian. Dile algo bonito a ellos para el Día de los Padres, mami. Dile algo bonito. Suéltate. Nada, solamente que gracias por todo lo que hacen por mí, por siempre estar pendiente. Va. Oh, a disfrutar el domingo. ¿Qué planes tienes para tu papi y para tu hobby? Nos vamos a quedar en un hotel. Ah, banda. Ya tú sabes, ya. Eso sí es rico. Eso es bueno. En la playita, ¿verdad? En la playita. Claro, y claro. En la piscina también. Beautiful, baby, que disfruten mucho. Gracias por la sintonía, no te me vayas para cualquier información. Y me dice para cuál evento te puedo invitar. Ok, una más, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena. Buena, buena, buena, buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Diomaro Cabrera desde Elizabeth, New Jersey. ¡Dímelo, papi! ¡Elizabeth! ¿Cómo está mi gente, Elizabeth? Bien, bien, bien, bien, gozando la mega mezcla con los clásicos de Romeo, los vallenatos, nada más faltó el tequila, Alex. Un tequilazo. Dale con el saludito, mete mano. Ay, a Katherine, a Glemeris y a Adriel, esos son mis tres tesoros. Bendiciones para ti, mi hermano. Ajá. Y también a la jefa, no puede faltar. Esa señora que con esa dulce sonrisa primaveral que tiene, me tiene a sus pies para lo que sea. Y que lo posible está hecho, si lo imposible es de hacer, para que en ella ese rostro tan hermoso pueda seguir con esa sonrisa, a sus pies estoy, en mente, wow. Alma y corazón. ¡Wow, mano! Papi, grábame eso, por favor, para yo robársela. Dame esa, porque no, ya, yo es la papi, te robé esa. Tengo algo para ti, Alex. Papi, muy duro. Tengo algo para ti. Muy dura y muy, el fuerte, papi, tú eres el fuerte y no Omega. ¿Qué más? Tengo para ti, oye, tú eres uno de mis hombres favoritos. Pregunta por qué. ¿Por qué? Porque a locución algunas no desperdicias. Aprovecha siempre para resaltar, para poner de frente, para siempre mencionar aquella jovencita que un día se entregó a ti para amarte, quererte, respetarte, acompañarte donde quiera. Y aparte de eso, te prestó el fruto de su vientre para que tengas todo aquello que un buen hombre quiere tener. una familia. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hermano! Y para terminar, y en cambio tú, con hechos y con palabras, le demuestra que ella es lo que toda mujer debería ser para su esposo. La mejor, la persona más importante del mundo. ¡Wow! No. A mí, si yo fuera mujer... Por ahí no. A mí, no. ¿Sabes qué? Los hombres como tú y como yo somos medio masoquistas. Sí, ¿por qué? Ah, porque yo quiero tumbarte con lo bueno de Romeo para Newark. ¿Sabe para qué? Para ver a mi mujer babeando por Romeo. Pero eso sí, Alex, esa noche conmigo no duerme, esa noche yo duermo en el mueble. Hermano, me hiciste el día. Me encantó, bro. Me encantó. Qué lindo. Gracias por estar conmigo, hermanito. No te me vayas a quedarte en línea para darte los tiquecitos para que vaya con la wifi. No. Ese hombre es peligroso. Un hombre. Mira. Un hombre con esa muela tan peligroso, hermano. ¡Wow! ¡Qué muela! ¡Qué! Oye, pero duro. Si yo hubiese tenido. O sea, es que esa muela. Es que eso es duro. Esos son de los que van a una barra y salen con Miss Universo de la barra. Muchachos, que son. Cubita, tú sabes. ¡No! ¡Que vuela! Sentimiento, Torito, sentimiento. Me encantó, mano, me encantó. Guárdame toda esa vaina que él dijo ahí para yo repetirlas el domingo. Esto siempre. Cuando regrese voy para la área a buscar la llamada número 9. Me faltan 20 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. Estamos recordando Throwback Thursday TVT. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación la música abre el mundo entero. Tuning Radio y más. I'll be right back. Mete malo, DJ Luismi. Body Boy, Tiny T.